Zona Cero. Pues ya se pueden dar prisa, porque si en el 2012 todo se acaba, poco tiempo habrá para disfrutar de España, de Iberia o de como demonios quieran que se llame ese país unido que sería España y Portugal, porque Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, bueno, pues hay un empresario norteamericano. Sí. Luego vamos a primero la visión general de esta historia y luego la particular. Un empresario norteamericano que ha decidido construir en diversas partes del mundo nada menos que una veintena de refugios. Sí, este señor yo creo que se ha aprovechado un poco de esa conciencia que hay, parece, a nivel global, ¿no? Una especie de tiempo de tribulaciones en el que parece que confluyen diferentes profecías, ¿no? Por un lado está pues la célebre profecía de los papas San Malaquías. Todo parece indicar que de aquí a 2012, cuando se cumple esa segunda profecía, la de los mayas, pues posiblemente el Papa Ratzinger ya estará muy mayor, y es dentro de esa lista el penúltimo, antes de ese tiempo de tribulación, tiempo de apocalipsis final. También está la profecía de la Biblia, que desde hace ya un tiempo nos está diciendo que poco menos vamos a sucumbir todos víctimas de una especie de holocausto nuclear. También está la profecía de los cátaros, quizás la más olvidada, ¿no? Después de que Guillén de Beribasté en el castillo de Villegus fuera arrojado por las murallas y al pobre hombre no le quedara más remedio que morirse, pues dijo que al cabo de 700 años el laurel reverdecería, y estamos a punto de cumplir esos 700 años. Pues bien, viendo esto, viendo pues esos supuestos meteoritos que de aquí a una veintena de años se pueden desviar entrando en la órbita terrestre, o también, por ejemplo, pues el cúmulo de desastres naturales que estamos padeciendo en los últimos años, décadas, este hombre, Robert Vicino, ha sido un hombre pues previsor, pues de esta caterva de listillos que hay por el planeta, pues este señor es uno de ellos, ¿no? Y ha creado el conocido como Proyecto Vivos. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Quien forme parte de este proyecto sobrevivirá a ese apocalipsis. Será elegido para sobrevivir. Exactamente, ahí estamos, ¿no? Entonces ese programa... Eso sí, ¿paso por caja o no? Evidentemente. Piensa que el programa, como bien decías, cuenta con 20 refugios subterráneos que estarían unidos por una especie de red de galerías inmensas, ¿no? Dice, además, el panfletillo que te ofrecen para el que quiera participar de esto, pues que son capaces de soportar los más diversos fenómenos cataclísmicos, tanto externos, suponiendo que se trate de un meteorito, de algún virus extraterrestre que acompaña la cola de un cometa, como internos, ya sean volcanes, ya sean terremotos, ya sea lo que sea, ¿no? También te dice que estos 20 refugios tienen una capacidad para 4.000 personas. Entiendo que son 4.000 personas por refugio, porque si no sería un poco cutre, ¿no? Estamos hablando de 20, una humanidad que sobrevive de 4.000 personas es una especie extinta, por lo tanto... Pero es una barbaridad un refugio para 4.000 personas. Claro, yo creo que el dato está mal, pero está mal cogido de la prensa, me refiero, porque son 4.000 refugios en 20 lugares distintos de Estados Unidos. Un poco, porque me fui a la fuente un pues poco... Pues es todavía más brutal. Claro, por eso te digo, o sea, que es que... 4.000 refugios está construyendo sí, este hombre. Sí, 4.000, sí. Yo estoy con Jesús, o sea, anuncios de 4.000 refugios claro, 4.000 refugios en 20... sitios muy concretos, muy determinados, porque es que si no el negocio se va a pique rápidamente. De todas maneras tiene dos problemas el negocio: como es un gran país de abogados, pronto le van a demandar, porque claro, aquí el problema es que como te caiga el meteorito encima, más bien que apunte el meteorito a otra zona, si cae en Australia pues tiene una probabilidad, pero si no, por muy bien que haga ese refugio, como te caiga encima... Yo lo único que os puedo decir es que la nota de prensa que se ha difundido a los medios hablaba de eso, de 20 lugares es lo que leí para 4.000 personas. Sí, yo también, lo que pasa es que después... Yo tuve la duda de si se refería al total, a la totalidad de los refugios o a cada refugio, porque sí que para cada refugio parece poco y para un solo refugio parece, ¿verdad?, mucho. Claro, yo entiendo que esa es la duda que yo tuve, ¿eh? Pero vamos, que los españoles son baratos, ¿eh? Yo entiendo que hacer un negocio de este tipo, viendo las cifras que se manejan, pues evidentemente 80.000 personas ya sí servirían para hacer un negocio, ¿no? Porque lo que este señor evidentemente lo que dice es que, bueno, pues que aquellos postulantes han de acreditar, entre otras muchas cosas, que pueden contribuir de forma significativa a la raza humana. Pues nadie sabe cuál es esa forma significativa, pero en fin, entiendo que posteriormente se... Pues yo que para complicará. Mí, yo los metí en los premios Darwin. Todo el que hace esa tontería ya no puede contribuir significativamente. Pues fíjate, la contribución que se tienen que hacer para este señor, para el bolsillo de este señor, son 40.000 dólares adultos, 20.000 niños... Como los parques temáticos, pagan la mitad, ¿no? Pero, hombre, consumen menos ratas, ¿no?, de conserva. Y... Es el tema, que es como una especie de señor de Noé, ¿no? De Noé del siglo XXI, porque dice que las mascotas... entran gratis, es decir, perritos, pajaritos, leones, elefantes, en fin, entran gratis con aquel que vaya, ¿no? De momento son 1.000 personas las que han mostrado pues un cierto interés por este proyecto, que si tiene éxito, él ya ha avisado, este señor Robert Vicino ha dicho que, bueno, pues que se ampliará al territorio centro-sudamericano y posiblemente pues al resto del planeta, porque además, como él asegura, pues no podemos predecir el futuro, pero podemos prepararnos para él, ¿no? Yo lo que entiendo es que como conclusión es que este señor tiene pues más morro que la taza del retrete, y que lo que está haciendo es aprovecharse de ese tiempo que viene viene, que seguramente, según se vayan acercando a estas fechas señaladas, sean 2012, 2014, 2025, seguramente vamos a ver pues más locuras de este tipo y seguramente algunas de ellas incluso hasta peligrosas. ¿Cómo se apellida? Robert Vicino. Claro, este hombre quiere que todo hijo de Vicino tenga su buque. A mí me parece más barato el proyecto español, hombre, el de... más razonable. Y ahora, claro, hombre, pues que nos acercamos porque... Claro. No es parte de los refugios que está construyendo Robert Vicino, pero es que existe ya un grupo en España que está empezando a construir uno de estos refugios en la Sierra de Madrid. Hay uno construido por el mismo grupo en Aragón, ya funciona. Ahora están con el segundo proyecto, que es en la Sierra del Guadarrama, son el Grupo de Supervivencia España 2012, cuyo portavoz, Jonathan Bosque, que es el portavoz, ya lo habéis hecho. Me suena a seudónimo, ¿eh? A mí también, no me parece muy real eso, pero en fin. Estos, simplemente ofrecen para 150 personas cada refugio, no está mal, lo cual ronda los 120.000 euros, y entonces hay que iniciar una aportación simbólica, prácticamente, de 1.500 para poder empezar a fabricarlos. Ya, son más baratos que los del vecino. Claro, se basan en un sistema realmente no tan complejo, y bueno, básicamente se parecen algo a los antiguos refugios nucleares, a los de la época de la Guerra Fría. Cuando estaba mirando estas noticias, me acordaba, estuve repasando cosas antiguas, es que claro, como vivimos un mundo tan tranquilo, pero con el histerismo que había en los años 80, hace ya 30 años, solamente hay una nación en el mundo que tiene realmente una buena red de refugios nucleares, porque Estados Unidos y la Unión Soviética, que los tenían, los fueron abandonando, se han ido abandonando progresivamente, hasta el extremo que bueno, pero realmente ahora habría que volver a rehabilitarlos. Pero había la defensa civil, tanto americana como soviética, tenían enormes cadenas de refugios nucleares para posibilidades, y se sabe que Estados Unidos los tiene. Fíjate, gigantescos. Hace muchos años, en una revista en la que trabajaba en el año 2000-2001, con el fotógrafo y un redactor, enviamos a... Bueno, pues fuimos en busca de los refugios que existían en nuestro país y nos llevamos una sorpresa, ¿eh? Hay muchísimos refugios en España, bien construidos, perfectamente habilitados, continuamente se está trabajando en ellos en el sentido de pues de la alimentación que hay, claro. Pues ir actualizándola en la medida de lo posible y con revisiones constantes. Para en eso que hay una nación que los mantiene a nivel gubernamental, pero bueno, es un país que vive en estado de premovilización permanente y que los mantiene activos y organizados, que es Suiza. Suiza es el único país del mundo que prácticamente tiene protegida a toda su población contra un conflicto nuclear. Bueno, nadie se protege contra un conflicto nuclear, es la cosa más tonta del mundo, porque lo que no dicen en la propaganda esto es si merece la pena sobrevivir a una catástrofe de estas apocalípticas. Lo mejor morirte. Y menos ahí, enterrado, ¿no? O sea, al que haya visto la película de Ruth, pues bueno, supongo que se le quitan las ganas cuando de sobrevivir a una catástrofe de estas absolutamente horrorosas. Cuando los que están dentro de los refugios se convierten en algo así como, pues, el... Y cuando se les acaba... Para luego comer, ¿no? No, cuando se acaban las latas de litoral, hay que empezar el problema. De todas formas, yo entiendo que el hombrecito de España 2012 tiene mucho que ver con... Entiendo que con la profecía de... Sí, no creo que no es con el Mundial próximo, no. Es que de todas formas que barbaridad, ¿no? Es que cómo se nos Pero hay gente pagando, hablan de pago a plazos. Hombre, claro, que da facilidades. Esto es un poco una locura, además denunciable, y aquí hay alguien pues con más cara que espalda, ¿eh? Yo creo que además tiene que correr, oye, porque para el 2012 no queda tanto, ¿eh? O sea, que la verdad es que deberían acelerarlo. La verdad es que lo que no sé es cómo, bueno, porque, me imagino el problema es que porque lo que vosotros investigasteis en su mayor parte, y es cierto, en refugios privados, que los hay, muy notables. Sin embargo, para tú poder sobrevivir una catástrofe, ahora hablamos ya un poco más en serio, tú necesitas tener una estructura organizada de comunicaciones, de un montón de cosas que probablemente no podría sobrevivir una catástrofe global, o sea, es casi imposible. Entonces el problema, que es lo que se planteaba si una guerra nuclear genera un invierno nuclear, imaginaros una contaminación masiva. Digo por ir al caso de catástrofe clásico del siglo XX, lo que temía todo el mundo en los años 70-80. Eso es prácticamente imposible de solucionar, o sea, no habría cómo hacerlo, porque durarías un tiempo, pero acabarías muriéndote exactamente igual, porque no habría nada. Entonces, realmente, si no tienes el poder de un Estado detrás que te ampare a un grupo sólido, que establezca un sistema muy organizado, realmente los sistemas privados yo creo que no funcionarían. Por eso a mí la verdad es que me empieza a intrigar ahora que estoy viendo todo esto, ¿cuál será el estado actual de desarrollo o de mantenimiento de las grandes estructuras de refugios de países como la actual Rusia o como los Estados Unidos o como, no sé, los escandinavos que tienen un sistema muy sofisticado de refugios en caso de guerra nuclear? Es decir, si los han mantenido, si los mantienen organizados, si con el nuevo sistema de comunicaciones, que Internet y todo esto no existía, Es decir, si tienen sistemas de comunicación por cable que puedan resistir un impulso electromagnético fuerte. Es decir, no sé, es que me intriga un poco, es decir, si han seguido adelante o no. Hombre, yo me imagino que algún plan estratégico en una hipótesis, ya independientemente de que sea, pues yo que sé, a través de algo climatológico, ¿no? O algo de la naturaleza, por el asunto de las guerras y los conflictos, que siempre ha habido amenazas, algo tienen que tener. ¿Alguna estrategia al respecto? Claro, y sobre todo porque son las naciones que tienen desarrollos tecnológicos muy avanzados, yo supongo que están pensando siempre en todo. Hoy estaba a punto de traer la noticia, pero sabéis que hay un tipo, un americano, que en la reunión internacional de makers, la gente que hace cosas por su cuenta, que sabéis que yo sigo muy de cerca, uh-huh, acaba de presentar el primer transbordador espacial fabricado en el garaje. Pero literal, está buscando un promotor para mandarlo a la luna. Entonces me quedo tan pasmado que después de eso, ya si alguien hace eso, pues ya supongo que un gobierno estará un poquito más preparado y estarán preparando algo más serio. Pero la verdad es que no lo sé, porque después de los años 90 hubo una especie como de idea de que íbamos a un mundo feliz y que afortunadamente esto se acababa, menos mal, y que se alejaba por cierta manera el conflicto nuclear y por lo tanto el riesgo. Y yo creo que tanto el gobierno americano como el ruso, que es el heredero principal de la Unión Soviética, han abandonado mucho esto. No sé cómo lo tendrán, pero están llenos de ratas y telarañas y ya no, nadie los cuida. Pero no sé por qué, que lo dudo. Hombre, todas estas previsiones yo creo que al final fallan cuando llegue el momento crudo, ¿no? La realidad. Porque todas se basan en que más de un año o dos años no se puede permanecer debajo de tierra por todas las comodidades que tenga un búnker de estas características. De hecho, incluso este que se está construyendo en la Sierra Norte, parece que también hay otro en Sierra Nevada. Aquí en Madrid tenemos dos, que yo sepa, por lo menos. El que está debajo del Palacio de la Moncloa y el pero que está debajo del Palacio de construidos para el año 2012. No, digo búnkeres. No, pero hay muchísimos más. Hay muchos más, digo, pero estos dos grandes, en fin, tanto para cobijar al gobierno como para cobijar pues todos los fondos monetarios que pueda haber en este país. Igual que debajo de la Casa Blanca hay uno, y cuando ha ocurrido, por ejemplo, cuando aconteció el 11S, George Bush estaba fuera de la Casa Blanca, y entonces, bueno, quien se refugió en el búnker fue el vicepresidente, Dick Cheney, porque ese refugio se convertía en ese instante en el auténtico gobierno de los Estados Unidos, que se protegía de esa forma de cualquier cosa que pudiera pasar fuera, ¿no? Y para eso estaba también el de la Moncloa. Esos son refugios ocasionales. Los grandes refugios militares americanos no están en la capital, están en las montañas, en varios grupos de montañas a lo largo del país, que es donde es, por ejemplo, aunque está muy de moda, el gigantesco complejo de la base Nellis, el inmenso complejo de Arizona, que tiene el tamaño del Principado de Asturias, tiene probablemente una gran parte de la cadena montañosa central totalmente horadada, es un refugio gigantesco. Los hay en Dakota, en Estados Unidos más o menos se llaman lugares donde hay refugios gigantescos. En Rusia exactamente igual. O sea, la idea no era que el gobierno ruso en una guerra nuclear se quedara en Moscú. Parece que estaba en la zona de los Urales, en antiguas minas de sal, donde habían construido gigantescos complejos subterráneos que yo sé que existen y todo el mundo sabe que siguen existiendo. Entonces la cuestión es si lo han mantenido mucho o no. Es decir, porque estos son de tipo más bien ocasional. Es como dice Jesús, para aguantar un tiempo, sí, pero no para vivir allí. Los hubo en el año 1999, los hubo en el año 2000, ahora en el 2012, los habrá en el 2033, que según Juan 23, pues termina también el fin del mundo. Es decir, son refugios para buscar un beneficio crematístico. El hecho de que se llame así, precisamente, refugios de salvamento para el 2012, ya te está indicando que te están marcando una fecha final para que la gente invierta cuanto antes. De todas maneras, me hace gracia que el anuncio de La Razón, por ejemplo, de hoy, que se llama así, se busca inversor para búnker, en la misma página pone esquelas en La Razón. Lo cual no deja de tener gracia, pero es algo realmente es verdad. Genial. No sé si ha sido una idea genial del montador del periódico, pero tiene su gracia. ¿No? Esto realmente es una inversión algo inútil. O que el responsable de ese servicio, porque eso es el servicio que facilita a los clientes la posibilidad de introducir sus esquelas en hombre, La Razón, bueno, han decidido que era el lugar oportuno. No, y para la humanidad siguiente queda mejor conservar los cadáveres. Sí, sí. Los encuentras mejor para hacer luego estudios. Más enteros. Pero yo creo que la cuestión de fondo es plantear si no se está yendo demasiado lejos con esto del 2012 y algunos nos están empezando a pasar ya un poco. A ver, mi opinión particular, ¿no? Alguna vez ya la he manifestado. Es cierto que a raíz de cualquier acontecimiento mediático como es este del 2012, la gente quiere sacar tajada. Pero eso pasa desde las apariciones marianas a cualquier acontecimiento más o menos anómalo que se produzca en una parte del mundo. Es decir, hay una parte, vamos a llamarla espiritual, hay una parte crematística. En este caso, hay una parte de la gente que están muy convencidos pues que lo que dice el Apocalipsis es cierto o lo que dicen algunos libros revelados es cierto y piensan que estamos abocados a un fin del mundo, sea en el 2012 o sea en otra fecha. Y luego están los listillos, es decir, los vividores, los que siempre han estado ahí, los pícaros, que dicen, bueno, pues como mucha gente tiene miedo a este fin del mundo, vamos a sacar provecho. Por una parte están los abonarolas de turno que intentan sacar provecho espiritual para llevarles a su secta, y por otra parte están los pícaros de turno que intentan sacar mucho dinero para proveerse de unos beneficios que cuando pase el 2012 y la decepción sea generalizada, allá cada cual, porque ellos habrán puesto los pies en polvorosa, me refiero a los promotores de estos búnkeres. Pero sencillamente porque se están basando un poco en el miedo es libre, y si tú encima le fomentas ese miedo para conseguir ese beneficio del que estoy hablando, pues bueno, cada uno es muy libre de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos poca memoria, porque esto siempre se ha hecho. Siempre que ha habido algún acontecimiento de estas características, siempre hay alguien, normalmente relacionados con sectas, en este caso los de la Sierra Norte, el Grupo de Supervivencia de España 2012, dicen que no son frikis, que no son sectarios, que no son nada. Pero definitivamente están utilizando un poco los mismos métodos, que es crear un poco más el miedo de que algo pueda acontecer, y no hablan de una guerra nuclear, incluso hablan de una caída de un meteorito, de algún asteroide, en fin, algo que pueda provocar una fuga nuclear, una bomba nuclear, una nube tóxica, da igual. Y ellos piensan que ese año o dos años, como mucho, de víveres son los suficientes para garantizar una supervivencia a la hora de volver a salir otra vez a la superficie. Todos esos son errores, porque la ley de incertidumbre, la ley del caos, en fin, cualquier ley física y matemática y astronómica incluso, pues va a dar al traste con todo este tipo de cosas. Funciona para aquellos que quieran creer que estamos abocados a un fin inmediato, pero los que pensamos que no va a ocurrir en el 2012, es decir, ocurrirá en cualquier fecha menos en la que está prevista, pero no va a ocurrir en el 2012. Entonces, la ingenuidad es libre. Mientras se cumplan normas legales, mientras sea transparente, mientras la gente no se considere timada, sino que voluntariamente quiere dar estas cantidades porque consideran que él, su familia y su perrito... Como si se hace una pirámide egipcia. Pues me parece muy bien. El problema es cuando se engaña, cuando se intenta crear pues determinados miedos que están infundados. En este caso, para mí está infundado, pero aquel que se lo quiera creer, allá él, ¿no? Y mientras no sean sectas, mientras estén dentro de la legalidad, y mientras, ya te digo, se vea un poco el respeto hacia... pues las costumbres, incluso las tradiciones de alguna zona en concreto, porque ya sabes que esto también está muy imbuido dentro de las zonas que están más predestinadas, ¿no?, a creerse este tipo de mensajes apocalípticos. Mientras haya un cierto respeto común, a mí me parece que genial. Cada uno que busque inversores como quiera para hacerse rico gracias al apocalipsis. Estoy de acuerdo, pero estoy pensando ahora mismo que es más seguro la pirámide de Egipto. ¿Puestos a ello? Pues lleváis 5.000 años aguantando. Séptima maravilla. Tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión. Es que ese miedo, además, que se nos está vendiendo de un lugar de donde procede esa profecía, que allí no tiene miedo ninguno. La interpretación que te hacen de la profecía... Están encantados con esa profecía. Encantadísimos. De hecho, es que para ellos te hablan del 2012 como 2014. Es decir, no hay una fecha exacta que te determine cuándo llega ese supuesto fin del mundo. Y por supuesto, lo adaptan a su cultura, a sus patrones y a sus tradiciones. Creo que fuiste tú quien dijo una cosa que me interesó muchísimo, una conferencia en Sevilla, una cosa que me gustó mucho. Estábamos Jesús y yo ahí de oyentes, y comentaste una cosa fantástica de tu último viaje a la zona del Yucatán, donde dijiste que para los mayas puede significar el año en el que nazca más o menos el último niño que hable la lengua propia suya. Efectivamente. Lo cual es su fin del mundo, efectivamente. Es el fin de su cultura. La cultura. Muy interesante, mira, lo han clavado la zona en la época, ¿eh? Es que la conversación que mantuvimos con uno de esos descendientes del conocimiento maya, precisamente en la ciudad de Cobá, que es la ciudad de la profecía, donde están las estelas, es decir, donde hay que ir si uno quiere saber de ello. Y donde nadie va. Y donde nadie va, porque tú también estuviste, Jesús, sí, y me imagino que... La gente se queda en Chichen Itza, claro, en Tulum, en fin. Me imagino que te pasó como a mí, que llegamos allí y es que estábamos solos en mitad de una ciudad preciosa que está cubierta por selva, salvaje, como poquito te puedas encontrar hoy en día en la zona maya, porque están todas ya muy... Es preciosa y no está tan lejos de Chichén Itzá, lo que pasa que, bueno, que la carretera no es tan buena, no está dentro de los, todo incluidos, de los resorts de la costa de Cancún. Exactamente, bueno, pero merece la pena, tú también has estado allí. Claro que sí, mucho más que lo un otro. Reportaje para Enigmas, no es tiempo. No es decepcionante, como puede ser los otros lugares. Claro. ¿Eh? Pues allí, hablando con los mayas, con todos mis respetos, decepcionante en el sentido del contenido comercial que se sí, da. Sí, del olimpito que está, por decirlo de alguna forma. Sí, es decir, la vegetación también tiene su encanto. Y esas ciudades estaban en mitad de la selva. Pues bien, cuando hablas con esos mayas de hoy en día, de ese conocimiento de hoy en día, pues que es que te lo dicen claramente. Es que la profecía para nosotros es el final del mundo maya, porque nosotros, nuestra generación, somos los últimos que hablamos el idioma, somos los últimos que seguimos las tradiciones, pues coincidiendo con determinados fenómenos astrológicos, solsticios, equinoccios, en definitiva los que mantenemos vivos nuestra cultura ancestral, nuestra cultura milenaria. Nuestros hijos ya visten de otra forma, no conocen el idioma, en definitiva se ha perdido todo esto. Ese es el final y eso es lo que para nosotros significa la profecía. No es más coherente que pensar que la montaña más alta después del apocalipsis está en Tanzania, por Dios. Es que es una barbaridad. Según la película, que me imagino que la habéis visto. Sí, sí, sí. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, y os recordamos, lo hemos dicho al comienzo, y además queremos hacerlo ya de forma regular, que queremos contar durante el programa con vuestras opiniones, vuestros comentarios, que nos escribáis, hay correos electrónicos sobre los temas de los que estamos hablando ahora, por ejemplo, del 2012, de estos refugios. Cualquier idea, cualquier planteamiento, cualquier reflexión, incluso pregunta que tengáis sobre los asuntos que forman parte de la tertulia, sobre cualquiera de ellos. Si lo hacéis durante la duración de la misma, además, entráis en el sorteo esta noche con los libros o los Borges de Juan Antonio Cebrián y Mentiras Populares de un servidor. Y los entregamos y os los regalamos en este sorteo, pero además queremos pues eso, conocer vuestra opinión. rosa.vientos@onda0.es, eso sí, durante la tertulia, los cartas tienen que ser durante la tertulia. Mis disculpas anticipadas a nuestros oyentes, que son muchos y miles a través del podcast, pero habrá también cosas para ellos, por supuesto. Hablamos de futuro otra vez y seguimos, pero de otro tipo de futuro, el que empieza a diseñarse en los laboratorios, gracias, bueno, y nos los ha contado esta semana que ha estado por España, no se nos escapa, está pendiente la conversación con él. Michio Kaku. Michio Kaku, la verdad que lo estamos poniendo de moda entre unos y otros, ¿no? Porque son de esos personajes que todo lo que dice pues tiene su importancia, ¿no? Lo mismo que pasa con Stephen Hawking, o lo mismo que pasa con Craig Venter, o con cantidad de personas que están considerados auténticos genios del siglo XXI. Y Michio Kaku, pues tiene esa virtud de que lo que dice es profundo, se adelanta a los acontecimientos futuros, siempre está como un cuarto de hora por delante de lo que va a acontecer, tiene información de primera mano, y en este caso, pues lo dice de forma muy coherente y muy amena, ¿no? Y aprovechando la conferencia inaugural de la B-Digital Global Congress que se ha celebrado esta pasada semana en Barcelona, pues ha concedido varias entrevistas Michio Kaku, y dentro de esas entrevistas pues ha revelado, porque claro, muchas de las preguntas iban por ahí, ha revelado lo que nos puede acontecer en estos próximos 20, 30 o 40 años. Y claro, las cosas que él dice, que no tienen nada que ver con temas apocalípticos, ni con búnkeres, ni con glaciaciones, ni con caídas de meteorito, ni por supuesto con guerras nucleares, lo que dice es muy esperanzador, porque realmente es la tecnología que está a nuestro alcance para nuestro beneficio, tanto para la naturaleza, el entorno en el que vivimos, como para nuestro propio organismo. Y bueno, y muchas de las cosas que le ha dicho, por ejemplo, es que el precio de los chips va a continuar cayendo, tal como ha venido haciéndose durante las últimas décadas, y llegarán a costar muchísimo menos que el papel. Cosa esperanzadora, ¿no?, para más de uno que piensa, ¿no?, que las computadoras, Internet, pues va a invadir prácticamente todos los terrenos de la vida, hasta los más insospechados. De hecho, una de las cosas que él plantea, ¿no?, es como películas de ciencia ficción. De hecho, más de una vez él ha reconocido que él ve muchas películas de ciencia ficción y que cree que el 80% de los contenidos de las películas de ciencia ficción es algo que se va a convertir en una realidad. Y él dice, por ejemplo, que las paredes y los espejos se convertirán en pantallas inteligentes y que los turistas tendrán ocasión de recrear ante sus ojos, por ejemplo, la grandeza de grandes civilizaciones que hayan sido extintas, por ejemplo, la de Roma o incluso la de la Atlántida. ¿Y cómo? Pues gracias a unas lentillas que solo requerirán de un parpadeo para acceder a Internet. Y a partir de ahí, solo con el parpadeo, como se decía antes en las tradiciones, ¿no? ¿Cuándo se puede ver un hada? Justo lo que dura un parpadeo. Pues aquí en este caso, ¿cuándo puedes conectarte a Internet? Lo que dura un parpadeo. No, es que es justo lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Que puedas ver un hada con un parpadeo. No es una broma, ¿eh? Bueno, son lentillas. No hablamos de eso. Sí, sí, son lentillas que realidad aumentada. Tanto los diseñadores como los artistas las van a utilizar. ¿Por qué? Porque van a visualizar sus creaciones y detectar posibles defectos antes de su ejecución. Es decir, en esas lentillas, ¿no? Unas lentillas totalmente inteligentes y que van más allá de las gafas, que actualmente sí que existen ese tipo de gafas donde tú te puedes conectar a Internet. Las tiene muy poca gente, cuestan un pastón, pero el paso que se da más adelante son las lentillas. Los estudiantes podrán olvidarse de memorizar tomos y tomos de información. ¿Por qué? Porque tendrán acceso directo a toda esa información gracias a este tipo de lentillas. Es decir, no hace falta que tú retengas un dato, una fecha, la vas a tener ahí. Lo que sí tienes que es interrelacionar. Es decir, tienes que utilizar tu masa gris, tienes que utilizar tu cerebro, pero no tienes y en los exámenes te apagan el programa, ¿no? Sí, el problema es que en los exámenes creo que las lentillas tienes que dejarlas fuera, ¿no?, por si acaso. Se harán otro tipo de exámenes, me imagino. El futuro que nos plantea Michio Kaku es un futuro donde van a desaparecer palabras como cáncer, palabras como accidente de automóvil. Pues eso sí estaría bonito. Gracias a las nuevas aplicaciones y a los nuevos descubrimientos. En muy pocos años, según él, y esto es algo que no solo dice él, sino que dicen muchísimos médicos que están avanzados, ¿no?, de los que saben de las últimas técnicas, dicen que los principales órganos vitales del cuerpo humano van a crecer en el laboratorio y que estarán listos para cualquier operación. Si a alguien le hace falta un hígado, ese hígado, gracias a la clonación de células, se puede conseguir a medida, pret-à-porter, para que se instale en el paciente que lo ha demandado. Unas minúsculas cápsulas explorarán el interior del cuerpo humano en busca de tumores y enfermedades. Es decir, prácticamente nanomáquinas que pueden ir a través del riego sanguíneo para detectar aquellas anomalías, como posible el colesterol, y que en el futuro pues pueda evitar cualquier enfermedad o cualquier infarto de miocardio. Los médicos serán recreaciones holográficas que estarán siempre allí donde se necesiten. Es decir, en otras palabras, nadie va a morir solo. ¿Por qué? Porque muchos de esos chips van a estar integrados en nuestra ropa, incluso en nuestro cuerpo. De tal manera que si algo nos pasa, automáticamente eso que nos está pasando en nuestro cerebro, en nuestro hígado, en nuestro páncreas, se va a detectar en unas cámaras que tienen acceso a una serie de especialistas, de médicos, para que sepan en qué momento te ha ocurrido, en qué lugar estás y qué es lo que te está pasando para que la ayuda llegue de forma inmediata. Este tipo de cosas son las que pueden dar vértigo a más de uno y pueden dar esperanzas a más de otros. ¿Por qué? Porque por una parte da la sensación de que vamos a estar controlados. De hecho le preguntaron, dice, ¿para qué vamos un poco a un gran hermano? Dice, no, vamos todos a pequeños hermanos. Es decir, no va a haber una entidad inteligente que nos controle, porque van a salir también y van a proliferar muchísimas empresas que busquen la privacidad. Es decir, ¿dónde está nuestra privacidad? Claro, porque si realmente nuestros datos pueden estar al acceso de cualquiera. Es decir, gracias a estas lentillas, por ejemplo, una de las cosas que él dice, nosotros cuando entramos en una tienda podemos saber perfectamente el nombre y la biografía de cada uno de los que nos crucemos. Pero eso solo si queremos. Incluso puedes generar lo que llaman communities, que es una cosa de cita, que es muy curioso, que es la posibilidad que, por ejemplo, en Japón lo usan para ligar. Ya hay varias compañías de teléfono, es una cosa muy graciosa. Imagínate, tú te programas una cosa y dices que me avise el sistema cada vez que quien cumpla el perfil que yo he colocado se cruce conmigo. Entonces los teléfonos se comunican entre sí, pap, pap, te da un mensaje. Lo que tú buscas está a tu derecha, un metro, plas, pum, ya lo te has visto. Entonces, bueno, entonces la persona sabe automáticamente que la persona que se acaba de cruzar tiene las características que él busca, y al revés, viceversa. Es un sistema de ligoteo callejero muy ingenioso. Sí, bueno, pues este ejemplo, si te debe dinero, no te debe dinero. Claro, también, pero no, pero por ejemplo, imagínate que para community es muy útil. Es decir, por ejemplo, parece una tontería, ¿no? Pero que me avise cada vez que me cruce con un forofo el Real Madrid cuando estoy en China. Algo tan tonto como eso, ¿no? Bueno, parece una broma, pero es muy útil de cara a la comunicación social por facetas. Pues una vez hablábamos hace un año que realmente, yo estoy con Micho Kaku, que realmente el mundo del futuro va a ser mucho menos democrático, pero mucho más libre. Si la democracia como tal se puede perder, hay problemas serios. La democracia en el sentido liberal del término del siglo XVIII va mal. Pero, sin embargo, la libertad no, porque, y por eso volvemos, lo siento, no estás tú lingo hoy aquí, la imposibilidad de controlarlo todo. Es que, pura y simplemente, cuanto más complejo es el mundo, más capacidades hay aleatorias de diferenciación, con lo cual es imposible. No tiene forma alguna de controlar nada. Y además, este tipo de cosas, en buenas manos, y quien lo pueda llevar un control, o en malas, acabará en medio de software libre. Claro, es que ahí está el tema. Tú imagínate, mira, que eso que decías, que te cruzas, espera, y te dan la información, pues una persona cambia tus datos y sí, te pueden perfectamente, en plan, a lo mejor, sí, villano, pues este señor es un asesino, o sea, y... Claro, pero es que el problema es que nadie te puede cambiar tus datos. Bueno, pero es decir, es que a la saber... cuestión es que es, no, porque existe tal redes, por ejemplo, imagínate que intentaran cambiar los míos actualmente. Lo tendrían complicado, porque podrían cambiar a lo mejor los DNI, pero no los del colegio de abogados, o los del médico, o los del seguro de tal. Tú tienes, todo el mundo tiene multiplicidad de datos. Es imposible cubrir todas las posibilidades del mundo. Un ejemplo curioso. Cuando empezó el programa, en 1997, dos de las personas de esta mesa utilizábamos un Mac, que éramos Bruno y yo. Bueno, Bruno no estaba en el programa, pero usaba un Mac seguro en el 97. Si alguien en 1997, cuando Bill Gates dominaba el mundo, era el ser más todopoderoso, bueno, era tremendo, lo sabéis todos, ¿a que sí? ¿Sabéis que el jueves la pasó a Apple, a Microsoft, como en capitulación bursátil? Pues sí. Bueno, están todos los periódicos y casi nadie se ha dado cuenta de un detalle que no es que tenga importancia desde cualquier punto de vista técnico, ¿no?, sino que te cambia una idea que era inamovible hace tan solo una década y media. Es decir, ¿alguien se acuerda de AltaVista? ¿Era un gran buscador? O el de web también. Exacto. Es decir, la capacidad de un mundo tecnológico, en cambio, te hace Micho Kaku, es tan gigantesca que en realidad tú no la puedes controlar, y como la puedes controlar, y por cierto, todas estas aplicaciones acabarán funcionando también con software libre. Con lo cual, más complejidad todavía es la que tú ya tienes. Es muy difícil, vamos a un mundo realmente muy raro, ¿eh? Muy raro, pero muy fascinante. Especialmente si todo está controlado por Macintosh, que también yo soy de Macintosh. ¿Eh? También. No, pero es que la cuestión es que tampoco lo estará, que es lo bueno, habrá otros 50.000 tipos. Si lo... Yo no quiero decir nada, pero aquí Lorenzo es de los que acabaron siendo convencidos por alguna banda de Macintosh. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, muy radicales además. Sí, sí. Gente muy radical. Pero si tampoco sería bueno que fuera todo Macintosh. Pues si lo bueno es que... Que... ¿Cómo que no? No, no, tampoco. Nada, hay que dejar que tenga, que haya gente que tenga cosas peores. Bueno, también la verdad, está bien. Tenemos que presumir ante los claro, que no si conocen. No, no molaría. Y luego también yo creo que se dará las personas que literalmente pues digan, yo estoy en contra de tener un microchip y pues de que bien, esté pues contra, no lo tengas. Y yo no quiero tener... Pero también gente no tiene televisión o no tiene coche. ¿Alguien la ha obligado a tener coche? Pues no, vas andando. No, claro, si no pasa nada. Este tipo de mejoras, en principio, van a ser de libre adquisición. Por ejemplo, una de las cosas que dice Michio Kaku es que los lavabos, es decir, cuando tú vayas a tu retrete, el propio retrete, pues te va a decir perfectamente tus futuras enfermedades. Es claro. Decir, gracias qué agradable. Qué miedo. O sea, entonces tú puedes con, decir, yo perdón, que vas a los que vas y sales más cagado todavía. Eso está muy bien. Pero claro, tú puedes decir, yo no quiero tener este dispositivo que cada vez que hago aquí tal me diga eso, que dentro de 5 años. Sobre todo porque parece que se está mirando, ¿verdad? Eso me recuerda a un resto. Esos finteres no quedan relajados. A un restaurante que hay en Arizona, una hamburguesería que hay en Arizona de carretera, en la antigua ruta 66, muy cerca, que da la hamburguesa más grande del mundo. Y tiene gracia. Hay permanentemente una silla de ruedas y un médico para si el colesterol te sube demasiado poder atenderte. Pues, ¿cómo es lo cual te da un optimismo cuando entras? Qué barbaridad. Entre nuestros oyentes ya sabéis que tenemos ese sorteo y que queremos que participéis con los temas de los que estamos hablando aquí en la tertulia. Por ejemplo, Sana nos dice, es una reflexión a modo de pregunta y que en cierto modo pues bueno, pues siempre está cuando hablamos de estos asuntos, ¿no? Que quién tendría realmente más suerte, quienes mueran en el cataclismo o quienes permanezcan dentro de los búnkers. Hombre, depende de qué catástrofe estemos hablando, pero posiblemente tendrán más suerte los que mueran de primeras. Sí, porque el problema de esto no es morir, porque al fin y al cabo todo el mundo sabe que va a morir antes o después, estés dentro de un búnker o no. El problema es cómo vas a morir. Claro. Sí, una muerte rápida, cuando sabes que va a haber una radiación que va a durar durante 50 años, pues mira, mejor que te lleven ya directamente a otro mundo. Y que en cierto modo, fíjate, esto va en línea con lo que nos dice José María Núñez, ¿no? Que dónde sale esa tontería cuando realmente los que mueren van bajo tierra, ¿no? Que es eso de hacer los refugios y los búnkers para enterrarnos, ¿no? En vida. Y luego me parece una horrible, ¿no? La de Kratos Kratai, así se llama, ¿no? Que nos dice que el fin del mundo va a llegar porque ya lo dijo Fernando Arrabal en su momento, ¿no? Era el apocalipsis. Sí, sí, sí. Dijo, el apocalipsis va a llegar. Y luego añadir un improperio, pero eso lo dejamos atrás. Aquí lo que habría que hacer es un balance de costos-beneficios con esta gente que se quiere lucrar y que piensen aquellos que quieren invertir cara al 2012, que para qué demonios el que está haciendo eso quiere ese beneficio. Si realmente a partir de 2012 ya se no va a ir a la porra. Nada. Mira, acabas de plantear una cosa muy interesante. No te sirve de nada. O sea, está claro que el que menos cree en esto es el que lo construye. Por supuesto. Por supuesto, porque por eso pide dinero. No es para gastarlo antes del 2012, no. No hay muchísimo menos. Pero, bueno, es que esto siempre ha ocurrido. Antes hacían barcas salvadoras y en el siglo XVII y XVIII hay varios casos que se pensaba que iba a haber un gran diluvio universal y la gente le hacía sus barcas para... Bueno, pues que se salvaran los pocos, ¿no?, que iban a sobrevivir a ese gran diluvio. Luego no venía el diluvio y le corrían a gorrazos de la barca porque ya había cobrado por adelantado. En fin, que es una vieja historia, pero en el fondo todo radica en lo mismo. Es decir, es el miedo a morir. Es decir, la gente quiere vivir 5 minutos más, un año más, que sus semejantes. Y bueno, pues son capaces de gastarse este tipo de fortunas. Pero la verdad, en el fondo lo que radica es eso. No, una no aceptación de la muerte en esta forma y es capaz pues de hacer a veces auténticas tonterías para eso, para sobrevivir un poco más a sus semejantes. Lo cual sería una buena reflexión filosófica. Carlos. Que inviertan en tecnología mejor, ¿no? O en las vacaciones en el Caribe, porque posiblemente, a ello. Sí, porque posiblemente lo que ha dicho Silvia es vamos, la clave, porque posiblemente la supervivencia no esté en la Tierra en el caso de que ocurra algo así, sino que posiblemente esté ya fuera de la Tierra. Pero tiene razón, no sé quién lo contaba. Ya puesto, o sea, si te vas a morir en el 2012, elígete un buen sitio en Alabama si te sobra el dinero, así con una buena puesta de sol. Total, no es esta tontería de meter una rata en un agujero. En el volcán de Yellowstone, así ves el espectáculo. Ah, sí, ves, pero sales con el espectáculo, sales volando con él. Bueno, mira, mira al periodista que le ha caído la piedra por estar comentando es verdad, que estaba saliendo la lava. Demasiado cerca estaba. Es que... Carlos, menuda lección ha dado este astrónomo aficionado, que con evidentemente menos escasos medios de a quienes ha pillado, que son a los responsables de haber construido el transbordador espacial secreto, que él ha podido descubrir por dónde estaba orbitando. Esto es absolutamente genial. ¿Os acordáis que todas las películas de catástrofes siempre empiezan porque un viejecito o un niño descubren el meteorito que va a impactar contra la Tierra antes que nadie? Dice todo el mundo, todos los científicos dicen lo mismo, menuda chorrada. Pues toma, acaba de ocurrir. Es que no falla. Porque además este era un transbordador secreto, ¿no? Menos mal que era secreto. Joder. Le han pillado hasta la órbita. Se llama Kevin Fettner y hace unas semanas os acordaréis que trajimos cómo se había convertido el proyecto X-37B en un proyecto militar, un proyecto que originariamente era un sistema de lanzaderas, automáticas de tipo robótico, es decir, que no usaban tripulación humana, pero eran similares. De hecho, el aparatito se parece mucho al Saturn, a cualquiera de las lanzaderas existentes, a la Columbia o a la que sea, pero con la diferencia de que es más pequeño y funciona permanentemente de manera robotizada. Los norteamericanos, la Fuerza Aérea, había informado el 23 de abril de que había enviado al espacio al X-37B y el subsecretario de la Fuerza Aérea para programas espaciales sostenía que era un vehículo avanzada tecnología, un prototipo por una flotilla espacial de guerra, y señaló que el propósito era una prueba de tecnología y no de armamento. Bueno, ya tiene la nariz como Pinocho, porque la han pillado. Y la ha pillado Kevin Fettner, que es un canadiense aficionado a astronomía, que, bueno, en un momento en que estaba apuntando un área del cielo, se encontró con algo que representaba para él una anomalía. Él hablaba de algo que orbitaba a 410 kilómetros de altura y estaba completando aparentemente un giro al planeta cada 90 minutos. Como aparentemente lo que había visto en órbita de 40 grados y no de 33, como había sostenido al principio, no tenía mucha lógica, pues carecía de lógica sobre lo que la NASA decía sobre el objeto que había enviado, la desviación de la órbita solamente significaba una cosa, que era un vuelo militar experimental de prueba pasando sobre Afganistán, Pakistán y Corea del Norte. O sea, ya sabemos lo que está haciendo. Exactamente el X-37B, no solamente... Exacto. Pues vaya, reto. Pero creo que además están siguiendo ya... Ya todo el mundo se ha puesto en la cola ya para ver lo que hace. La verdad es que es increíble que alguien simplemente con un medio rudimentario te pueda desvelar una órbita secreta, calcular las correcciones, averiguar por dónde va a pasar y encima decirte para qué se ha enviado. Les ha hecho polvo. Están todo el mundo esperando a las 2 de la tarde, que es cuando pase, ¿no? Pues ya, a ese ya no le eligen para que se salve. No se lo eligen para que se salve. Vamos, en una película habrían mandado a los hombres de negro ya directamente. No, pero no es para tanto. Así, lo que demuestra es que realmente la tecnología es sofisticada y eficaz, está al alcance prácticamente de cualquiera ahora mismo. Vamos también con las consultas de nuestros oyentes en rosapuntavientos@onda0.es, con una primera ronda con sus preguntas, y también estaremos después con más de las reflexiones respecto a lo que estamos hablando esta noche. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues aquí estamos con un correo electrónico que nos ha enviado Abelino. Dice, quería simplemente plantear una idea, quizá algo descabellada, pero se me pasó por la cabeza cuando os escuché hablar sobre las comunicaciones del Voyager 2. El caso es que no podemos entender la señal que nos envía desde los confines del Sistema Solar. ¿No tendrá algo que ver con Star Trek? Me refiero a la primera película, la del año 1979, ¿la habéis visto? ¿Recordáis el final? Un saludo grande, ánimo con el programa. Por cierto, entra en el sorteo, nos lo ha enviado a lo largo de la tertulia. Entra. ¿Qué pasa en Star Trek 2? Final, ¿cómo termina? No lo sé. Yo tampoco me acuerdo. No lo sé, pero en Star Trek está todo, eso lo sabemos. Así que... Y si no está ahí, está en la Guerra de las Galaxias. Exacto, en una de las dos. No sé a qué se referirá, pero bueno, lo de misterio, para recordar un poco, ¿no?, lo que comentábamos en esa noticia del Voyager 2, es que se están recibiendo un tipo de misiones que no se pueden codificar por parte de los expertos de la NASA. Entonces no saben muy bien si es una injerencia extraterrestre de la nave que nos intentan transmitir un mensaje que no tenemos precisamente el código para descifrarlo, o sencillamente pues que están los límites de la heliosfera, es decir, esa especie de cono de campana donde llega nuestro sistema solar, y a partir de ahí pues puede haber un tipo de radiaciones que esté interfiriendo en ese tipo de mensajes. En todo caso, es algo muy extraño y que hasta el momento pues lo que se está recibiendo en estos 3 últimos meses es indescifrable. Puede ser por un misterio que tenga explicación por la propia radiación electromagnética, o sencillamente, como dicen algunos aventurados, que sean los propios extraterrestres que han manipulado ahí los tornillos para que nos llegue un tipo de mensaje, lo cual es, no les sirve de nada, porque tampoco lo entendemos, pues estamos en las mismas. Fíjate que uno de nuestros oyentes durante el programa, Isabel Álvarez, nos habla de otro de los protagonistas de esta madrugada en la tertulia, a lo largo de esta temporada casi protagonista, en permanente aparición, como es Michio Kaku, nos habla de que ha comprado Hiperespacio, una de sus obras más importantes, que al principio le daba miedo abrir el libro, pero que luego descubre que convierte la magia en ciencia y la ciencia en magia. Sí. Ciencia es lo que hacía Galileo, y Galileo, si viera cómo funcionó ahí la tecnología a partir de la ciencia que se desarrolló posteriormente a partir de, y podemos poner ese ejemplo y otros, bueno, pues también pensaría que eso es magia, ¿no? Y en cierto modo, bueno, pues no están tan distantes una cosa de la otra, ¿no? Sí, eso lo decía Arthur C. Clarke, dice que cualquier tecnología avanzada es muy difícil separada de la magia. ¿Por qué? Porque hace cosas prácticamente imposibles para nosotros, ¿no? Sí. Y lo mismo diría Copérnico, ¿no? Ya que has citado a Galileo, que por cierto lo acaban de enterrar ya por segunda vez en la catedral de Fombor en Polonia, porque ya se ha descubierto gracias a las pruebas de ADN que realmente era Copérnico el que estaba ahí enterrado, lo cual, bueno, ya hemos descifrado otro posible enigma histórico. Era Copérnico el que estaba. Y magia, yo creo que también es, independientemente de lo que transmita esa señal del Voyager, magia es que haya un cacharro a distancia estelar. Yo creo que es una cosa fascinante pensar que ahora mismo hay una cosa hecha aquí en la Tierra. Fuera del sistema, ya está allá fuera del sistema. Y con un mensaje terrestre. Se está moviendo. Yo se me imagino como una pelotita con antenas que va por ahí despacito, solitario. Debe ser una cosa fascinante. Sí, desde luego. Eso es magia. Y Haribu dice que está muy interesante la tertulia y hace una reflexión sobre el tema de la profecía. Dice, la profecía del 2012 se va a cumplir en el sentido de que esta crisis nos va a hacer cambiar el modo de vida tan materialista. Creo que el budismo va a empezar a ganar muchos adeptos. Ay, por Dios, prefiero la crisis. Yo me quedo con la crisis también, por favor. ¡Qué horror! Los herejes, hombre, se refiere un poco. Y es que Bruce a lo que se refiere igual que yo. Pobre. Sí, ya. Es que, ¿verdad? Pero no, pero es cierto, tiene parte de razón. Yo creo que esto va a servir pues para clarificar muchas ideas, para limpiar un poco el panorama a todos los niveles, tanto a nivel de empresa, de economía, de finanzas y cosas de este tipo, y sí un poco para reflexionar un poco más sobre nosotros mismos y sobre el papel que ocupamos. Pues yo creo que el capitalismo es terrorífico, se adapta a todo y mejora. Es tremendo. Mejora o empeora, yo es lo que tengo muy claro. No sé. La crisis cada crisis aprende más, y que cada crisis es peor. Siempre, es terrorífico, la siguiente es todavía peor. Michio Kaku comentaba un poco el poder transformador social que tiene la ciencia. Decía, aquí vamos a un capitalismo perfecto, es decir, una relación entre cliente y fabricante que va a ser mucho más directa y que el consumidor tendrá más conocimiento sobre todo. Esa es la teoría de otro Nisei, esa es la teoría de Fukuyama, hombre. Eso es lo que decía Fukuyama, que es que la simbiosis capitalismo-socialismo creó una situación de relación definitiva, en cierto modo. Y que se acabó con el fin del mundo. Por eso llamaba el fin de la historia el libro. Bueno, es una de las razones por las que llamaba así. Que no hablaba del fin tal y como lo estamos hablando. No, hablaba del ciclo que se abre desde que el ser humano empieza a moverse por la Tierra hasta que una sola idea controla el mundo. Y que hemos llegado al final. Es que no hay que hacer otra cosa. Y que todos son transformaciones, pero ya serán en función del mundo otra cosa. Lo que dicen los mayas de toda la vida, que hemos llegado al final de un ciclo. Eso es, pero así de claro. Claro. También por lo que decía este oyente sobre el budismo, no es que los valores del budismo, como los de cualquier religión, los de todas son buenos, hombre. Buenos, a lo que nos referíamos Carlos y yo, es a esa defensa del feudalismo que no se conoce tanto, que existe dentro del budismo. Estás hablando de una clase de budismo que es el budismo tibetano. Cuidado, el budismo tal como lo... Bueno, el budismo del Dalai Lama, años, ¿eh? No tiene eso, es el budismo del Dalai Lama. Claro, pero es un budismo determinado que es tibetano. Pero es el del Dalai Lama, que le dieron el premio Nobel de la Paz. Un mundo de señores y esclavos, precisamente, un lugar horrible. Creo que no se puede hablar en general del budismo porque tiene tres ramas totalmente diferentes, igual que pasa con el taoísmo, igual que pasa con el confucianismo, por cierto. Es decir, son más que religiones, son filosofías o son formas de entender. Cuando alguien dice esto del budismo, ¿y por qué no Zoroastro, que me cae bien? Pues, por ejemplo, está claro. Lo que se entiende de lo que comenta la oyente, yo creo que es, pues eso, ¿no? Romper con esta crisis, con este sistema, con esta forma de ser y actuar y convertirnos en algo más espiritual. Pero es que como yo soy un descreído, siempre soy de los que pienso que en ese posible mundo espiritual que ojalá llegara, pues siempre habrá un Mahatma Gandhi que lo interpreta a su modo y habrá un Adolf Hitler que lo interpretará al suyo. Somos hombres, somos, pues eso, lobos para nosotros mismos, por lo tanto. Mal. Mario, sobre refugios nucleares, ¿hay alguno que se pueda visitar por el común de los mortales en España? ¿Dónde? Nada, hacer la ruta turística. Hombre, que yo sepa, no hay ninguno público. Todos son o privados o sí, demasiado públicos, es decir, que forman parte del Estado y por lo tanto... Iba a decir que algunos de los privados sí se pueden visitar. Lo que pasa es que los privados tienen que pedir permiso. Pero, por ejemplo, hay un grandísimo y conocísimo hotel madrileño que tiene un magnífico refugio nuclear. Es cuestión de hablar con ellos y preguntar un poco. Que tecle en Google, les va a sorprender. Y Guillermo dice, las profecías mayas no se conocían hasta hace poco más de unos años. Y luego dice, por ejemplo, ¿por qué nunca hay una profecía que diga que el mundo será mejor en lugar de decirnos que será un caos total? Pues porque lo bueno no vende. Claro, directamente. Bad news, no news. Hay profecías que hablan de un mundo mucho mejor. No, para que lo que dice Lorenzo, no vende, es decir, nos gusta lo apocalíptico, somos además, morbosos por naturaleza, y queremos ir al carajo. Y cabrean las buenas noticias. Y lo bonito que haría esto. Sí, de hecho, los pocos periódicos que han salido con esa iniciativa de solo crear noticias buenas han durado muy poco, porque la gente se aburre rápidamente. Y porque van a por ellos, dicen, por Dios. Van a por ellos. ¿Cómo vas a contar algo bueno? Pues mira, Kratos, lo que dice, está convencido de que el apocalipsis va a llegar, dice. Lo sé porque lo dijo Fernando Arrabal. Claro, es irrebatible. Claro. No, el milenarismo va a llegar. Dice, un saludo a Zed Bunker, Saman Salva para todo. Él decía el milenarismo. Por cierto, Lorenzo, que lo contamos a la vuelta de las noticias de las dos. Se ha descubierto en Mesoamérica la tumba más antigua del continente. Y además debajo de una pirámide. ¿Dónde? Estamos hablando de México, un lugar que nos sigue deparando muchos secretos, pues por ejemplo... A ver si temía el fin del mundo. Toda la zona de Yucatán, zona maya, en Chiapas, ahí se ha descubierto. Con esa noticia volveremos en la tertulia, tras las noticias de las 2 de la madrugada. También entraremos en contacto con el investigador Valle Soledano Ángel del Pozo, los fenómenos en la casa de José de Zorrilla, en la casa museo de José de Zorrilla. Todo eso después de las noticias... En Arrosa de los Vientos. Ahora, en Onda Cero, nuestros compañeros de los servicios informativos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos con esa información. Os anticipábamos algunos datos antes del boletín de las 2 de la madrugada. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigma, siempre muy pendiente del continente americano y siempre muy pendiente de este tipo de noticias y de informaciones. El descubrimiento en México de la tumba más antigua. Pues sí, la verdad es que bien dices, pendiente. Pendiente porque hasta hace muy poquito tiempo sabéis que la arqueología americana no admitía que templos o pirámides tuvieran una función funeraria, ¿no? Ya se va admitiendo, ya se acepta. Y además se va aceptando porque se está viendo que esos descubrimientos nos llevan a un tiempo mucho más antiguo de lo estimado. En este caso estamos en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo. Está, como su propio nombre dice, en la zona de Chiapas, en la selva Lacandona, donde podemos encontrar pues maravillas como, por ejemplo, la ciudad hasta hace muy poquito tiempo perdida de Palenque, ¿no? En este caso se han encontrado debajo de una pirámide de aproximadamente unos 7 metros, pues ni más ni menos que una tumba de 11 metros cuadrados. Hay que decir que se ha descubierto después de una jornada pues contabilizada minuto a minuto, puesto que fueron 24 horas exactas seguidas de excavación. Y lo que se encuentran en esta primera tumba de 11 metros cuadrados son tres cuerpos. Uno de ellos correspondiente a lo que aparentemente es un regente, lleva sus incrustaciones de jade en los dientes, su boca está tapada con una concha. De hecho, llama poderosamente la atención que justo al lado suyo hay un cuerpo de un joven adulto, entre 20 años aproximadamente, y también de un niño que han datado ya en un año de edad. Es algo curioso porque se supone que estos dos últimos fueron sacrificados en el momento en el que se cerró esa tumba que está justo debajo, como digo, de la pirámide. Lo que ha llamado todavía más la atención es que justo al lado, en lo que es una ondulación del propio terreno, aparece otra tumba de 6 metros cuadrados donde hay también una mujer enterrada de la misma edad que el hombre que está un poquito más arriba. Hablamos de unos 50 años de edad. También posee esas incrustaciones. Lo que llama poderosamente la atención es la antigüedad de la que ya se está hablando. Estamos hablando de que los arqueólogos que están realizando esta excavación nos remontan al 2000, entre el 2000 y el 700 antes de Cristo. Es decir, si nos vamos a la fecha más antigua que nos dan, son 4.000 años. Estamos hablando de unas tumbas que prácticamente serían contemporáneas a las de los faraones egipcios, ¿no?, de las primeras dinastías. Por lo tanto, estamos ante algo que ya se va de lo que es pues la definición propia que nos da la historia de esa gente que posee esas incrustaciones, que posee ese cráneo deformado, que serían los mayas, y lo que están hablando los pocos arqueólogos, los propios arqueólogos, es que aquí ya se podría establecer un puente entre lo que es la cultura maya y esa cultura tan sumamente enigmática que sirve casi casi de saco donde todo cabe cuando no sabemos a qué nos referimos, que es la cultura olmeca. Es un descubrimiento apasionante porque también se está dando a conocer ya, o ellos están interpretando, que las pirámides son recintos funerarios todavía más antiguos que los templos que entre otros sitios aparecen en estas selvas de Chiapas. Por lo tanto, es algo absolutamente alucinante. Una pregunta, bueno, todavía no se sabrá, pero por ejemplo, ¿hay alguna anomalía en los cuerpos? Por ejemplo, algunos que se han descubierto eran de una estatura muy superior, por ejemplo, la gente del lugar. ¿Hay algo extraño que haya? Pues, de momento, los datos que han salido son muy pocos. No se hace referencia a la estatura. Es algo que también, pues como bien apuntas, Carlos, también nada más salir la noticia me fijé rápidamente, porque como bien sabéis, el cuerpo de Palenque es 1,70 m, cuando la estatura de los maya de aquel tiempo pues no superaba el 1,50 m, 1,60 m. Y también el último descubrimiento que se hizo bajo el Templo de los Murales, en la ciudad también maya, ciudad de Chiapas, de Bonampak, también se encontró otra tumba. De hecho, lo estuvimos hablando hace unos meses. Ahí también se halló un cuerpo de 1,70 m, de una edad muy similar a la del descubrimiento de Palenque, unos 45 años. También aquí se corresponde, 45-50 años. Por lo tanto, estamos ante gente aparentemente desubicada de su tiempo. Estamos hablando de que la historia nos refiere, por ejemplo, en cuanto a Pakal, el señor de Palenque, que murió a una edad bastante avanzada. Hablamos de los 80 años, cuando el cuerpo que se encuentra en esa tumba, de la que no vamos a hablar porque prácticamente se podría dedicar todo un programa por los misterios que atesora, pero lo cierto es que el cuerpo de esa tumba no poseía 80 años. Tenía 45, al igual que el de Bonampak, y al igual, más o menos, 5 años arriba, 5 años abajo, que el de esta ciudad perdida de Chiapa de Corzo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante gente, vuelvo a repetir, que podría ser ese puente de una cultura muy antigua. ¿Le podemos llamar olmeca? Bueno, pero a lo mejor también le podemos llamar de otra forma. Lo que sí queda claro, al menos, son dos cosas. Primero, que no son mayas, es decir, que serían anteriores a los mayas. Incluso tomándola como referencia a la fecha más cercana, estaríamos hablando de 2.700 años. Claro. Lo cual ya es una cantidad de años bastante considerable. Y segundo, que las pirámides ya desde esa época se consideraban también como recintos funerarios, lo cual vuelve otra vez un poco a incidir en esa obsesión que tenían, en este caso también las culturas mesoamericanas, pero también las culturas de Allende de los Mares, de que las pirámides eran recintos perfectos para enterrar a sus dignatarios, a sus personas más importantes. La cuestión es el porqué, ¿verdad? Porque eso, si te pones a pensar, como bien apuntas, Jesús, es que coincidiría con la datación de las pirámides egipcias, coincidiría en este caso con la datación de esas pirámides que se encuentran en América, pero también en la zona de Centroamérica, pero también coincidirían con las pirámides que podemos encontrar ya prácticamente deshechas en lo que es el Valle del Susupe, el Valle del Demonio en Perú, donde está la ciudad de Caral, supuestamente la construcción urbana, con una estructura urbana más antigua de América, 5.000 años la avalan. Allí hay pirámides de 4.500 aproximadamente, 4.500 años, ¿no?, donde también se han encontrado restos óseos, ¿no?, muy deteriorados, muy hechos polvo, pero lo cierto es que allí estaban. Por lo tanto, estamos viendo que hay un momento puntual de la historia de la humanidad donde se construye un templo tan sumamente fascinante como es la pirámide en diferentes partes del planeta, de gente que aparentemente no tiene ningún tipo de coincidencia geográfica, y además lo utilizan para el mismo fin, que es enterrar a los cuerpos de esas personas que en su momento pues son considerados poco menos que los hijos de los dioses. Es una reflexión que yo creo que debemos. A ver si al final Robert Sock va a tener razón. Pues ¿por qué no? Es que el problema de la comunicación, temporal, sabéis que era el gran agujero que había en la interpretación de relación de los diversos grupos de pirámides. Me da igual que estemos hablando de los figurados babilonios, de Egipto o de América, o incluso, ¿por qué no?, de templos como Angkor Wat en Camboya, que es muy posterior. Entonces el problema que existía y que sigue existiendo es que sigue faltando el eslabón original, es decir, ¿de dónde viene? Si hay una comunicación, esa comunicación no se ha encontrado. La teoría de Sock, que es la que tira hacia el este, en vez de tirar hacia al área de la India, que es la otra posibilidad, por la famosa anomalía Madagascar, que hemos comentado un montón de veces, tira ahora más hacia lo que él llama Sundalandia, hacia la zona oriental de lo que hoy sería Indonesia, zonas sumergidas después de la última glaciación, que es lo que él apunta como la posible comunicación o punto de comunicación de la civilización neolítica madre. Parecía una bobada, pero hay que tener en cuenta que es un geólogo, no es un arqueólogo ni un historiador. Y sabéis que, curiosamente, si uno es un geólogo, lo que sería su prueba definitiva tiene ciertas dudas, que es John Aguni. Y, sin embargo, están uniéndose cada vez más gente. Hombre, algunos eran evidentes, ¿no? Que eran los que hicieron la estela Robert Bowell y la idea del alineamiento astronómico que coincide en esas épocas. Pero es que hay cada vez más piececitas que se le van uniendo, que poco a poco es como una especie de puzzle enorme que lo va rellenando, y lo que parecía en principio una mera tontería que surgió por una discusión sobre por qué tenía marcas extrañas la esfinge de Giza, se puede convertir en algo realmente revolucionario. Es que, ¿por qué no? Es que, como tú bien citas, John Aguni, ¿no? Es decir, es que estamos hablando, pues eso, ¿no? Que el nivel del agua nunca ha estado más alta, pero sí más baja, ¿no? Por cierto, estaba viendo las fotografías, que os aconsejo verlas en internet, de lo de Paulina Zelinsky en Cuba. Es una pasada. Y empiezan a ser realmente espectaculares. 500 metros de profundidad. Las de los robots son muy buenas, ¿eh? La verdad es que las interpretaciones de dibujo que están empezando a hacer son realmente llamativas ya, ¿eh? No, y además, fíjate el nombre que tiene la ciudad, Mega, es por algo será, es que está hecha literalmente a escala de gigantes, ¿no? Y John Aguni, pues eso, ¿no? Es que las aguas nunca han estado más altas, pero sí más bajas. Pasando ese periodo del máximo glaciar, cuando los casquetes empiezan a derretirse, las aguas empiezan a subir, y ciudades como John Aguni se quedan debajo del agua, suponiendo que sea una ciudad manufacturada hecha por el hombre, la antigüedad que se puede calcular por esa altura del mar... Unos 10.000 años. Pues da 10.000 años. ¿Qué barbaridad? Claro, que es la altura a la que estaba el mar en la zona de las pirámides supuestas, ¿no? Avenidas encontradas por Paulina Zelinsky. Pero, Carlos, la pregunta es, si te puedes ir 7.000 años atrás, Babilonia, Ur, en fin, como estructura social, primeras civilizaciones, ¿no? ¿Quién habitaba el mundo hace 10.000 años? Hablamos de ciudades 3.000, 4.000 años más antiguas que Catal Juyuk. Claro, pero ¿quién habitaba ese mundo? No tenemos constancia. De las tradiciones egipcias. Pues, desde luego, lo que está claro, Jesús, los que decían que tenían aspecto leónido y que eran poco menos que gigantes, ¿no? Eran semidioses. Pues es que ese mundo antiguo está hecho por las dimensiones a escala de gigantes. Jesús Callejo, háblame un poquito de la figura de José Zorrilla, que va a ser nuestro siguiente protagonista. Uy, te podría hablar mucho, ¿no? De hecho, le dediqué un capítulo en mis enigmas literarios. Y estaba ahí por... por la parte sobrenatural, ¿no? Se puede hablar mucho de su parte literaria, en fin, pues el famoso autor de Don Juan Tenorio, que es posiblemente donde le conozcan o le tengan como referencia a muchos de nuestros oyentes. Pero José Zorrilla tuvo también una parte espiritual, sobrenatural, muy poco conocida, y que él reveló precisamente en una de sus últimas obras, que era Recuerdos del Tiempo Viejo, que eran sus memorias, una especie de biografía, de autobiografía, que él hizo recogiendo anécdotas. Y entonces ahí, gracias a esa obra, a esos recuerdos del tiempo viejo, sabemos que él vio fantasmas en su juventud, que él tuvo presentimientos, premoniciones, que él daba mucha importancia, por ejemplo, al inconsciente. De hecho, hay varias obras, ¿no?, como El puñal del Godo, que está basado un poco pues en el dictado del inconsciente, y un poco pues dejar fluir prácticamente lo que le iba llegando por una serie de sincronicidades o causalidades que se daban en su vida. Pero este tipo de cosas son muy poco conocidas, y sin embargo son más conocidas a lo mejor su aspecto literario, incluso político. Él era uno de los liberales convencidos de la época, y ese tipo de cosas yo creo que sí quedan un poco recogidas en esas memorias, que yo recomiendo, porque todo lo que tiene que ver con José Zorrilla en Valladolid está también muy enmarcado dentro de esta estela misteriosa, tanto su teatro Zorrilla, que tiene también una especie, o tenía una especie de maldición, como también esa casa museo de José Zorrilla. Precisamente sobre ese asunto vamos a hablar con un investigador de aquella tierra. Ángel del Pozo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel, Valladolid es una ciudad rendida a José Zorrilla, uno de los escritores más universales que hayan dado las letras españolas, las letras castellanas. Allí existe una casa-museo recientemente reabierta al público, y en este lugar suceden fenómenos extraños, lo que podríamos denominar como casa encantada. ¿Qué es lo que está sucediendo en este enclave? Pues la verdad es que me llegaron varias referencias de distintas personas de que allí estaban sucediendo fenómenos extraños. Y allí nos hemos dirigido para encontrarnos con testimonios de varios empleados en los que nos contaban diversas cosas. Por ejemplo, luces que se encendían solas, cajones y puertas abiertas por manos invisibles, extrañas presencias, una sensación de sentirte siempre observado, algo que yo he podido vivir en primera persona. No he llegado a ver ningún tipo de estos fenómenos. También me contaban objetos que se han caído solos, como espejos o floreros, ante los atónitos ojos de los testigos. Pero yo he sentido en carne propia esa sensación. Y mira, he tenido la oportunidad de grabar allí un programa, del programa de televisión que dirijo en Castilla y León, Misteri, un documental y una entrevista, y la verdad es que todo el equipo decíamos, aquí se siente algo, o sea, daba la sensación de que como que estaba siendo observado por ojos invisibles. Los empleados de esta casa museo, los trabajadores, tanto director o directora en este caso, como los diversos empleados, también han sido testigos de estos hechos, ¿verdad? Sí. Lo que te comentaba, por ejemplo, una empleada de la limpieza, María, me comentaba que limpiando una cómoda vio ante sus ojos cómo se abría un cajón, ¿no? O Milagros, una de las auxiliares de la casa museo, cómo una puerta se abría. Ella corría rauda a cerrarla, se dio la vuelta, esa puerta se volvió a abrir, la volvió a cerrar y la puerta se volvió a abrir. Y ella, en tono un poco de humor, un poco jocoso, dijo, Nicolasa, por favor, deja de hacer de las tuyas. Porque todos estos hechos se les atribuyen a un fantasma, a la Nicolasa, abuela de José Zorrilla. Evidentemente, en la interpretación de los hechos, conociéndose además datos que se conocen muy muy curiosos de su interés por determinadas temáticas de José Zorrilla, y al no ser una casa anónima, sino ser la casa de un personaje tan relevante, bueno, los sucesos se han atribuido a las personas que en su momento vivieron allí, como estás comentándonos, ¿no? El caso de Nicolasa, ¿no? Paz Altés, que es la responsable de publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid y que tenía allí un despacho, le comentaba que están seguros, que tienen la seguridad, que esta fenomenología ha empezado a producirse desde un momento clave, desde un momento en el que se cerró una de las habitaciones en las visitas guiadas que se hacen a las personas que acuden a conocer la vida del escritor. Y precisamente en esta habitación, José Zorrilla, cuando tenía 6 años, tuvo un encuentro sobrenatural. Él relata en su obra autobiográfica, Recuerdos del Tiempo Viejo, cómo cuando se encontraba en la casa jugando con su caballito de cartón, entró en esa habitación que estaba cerrada y en la que se guardaban trastos, había un sillón. Cuando penetró en esa habitación, vio que estaba una persona sentada en ese sillón. Y creyendo que era la doncella, abrió de todo la puerta y corrió las cortinas. Y de repente, dice José Zorrilla, que se encontró con una anciana que le dijo, ven hijo mío, no tengas miedo, soy tu abuela. Y José Zorrilla comentaba que sintió sus manos en las suyas, cómo le tocaba el cabello, y le dijo, quiéreme mucho, soy tu abuelita y Dios te iluminará. Qué curioso, verdaderamente llamativo, ¿no? En esta última etapa de los fenómenos, como nos estás contando, bueno, pues se remontan en cierto modo a la época en la que el escritor vivía allí, pero en esta última etapa, ¿puede decirse que hay algún momento a partir del cual nuevamente hayan vuelto a registrarse? ¿Se siguen registrando con regularidad? Sí, como te decía, Paz antes me comentaba que estos fenómenos creen que se han empezado a producir desde que se clausuró esa habitación para las visitas. ¿Y eso ocurrió cuándo? Pues no hace demasiado tiempo, yo creo que hace como cosa de año y medio, ¿no? Uh-huh. ¿Y es desde entonces hasta ahora mismo? Hasta ahora mismo. Estos sucesos me los han narrado hace aproximadamente un mes y medio. Y he estado esta misma semana pasada por allí precisamente con dos de las personas. Como Ángela Hernández, que es una de las mayores expertas en el mundo sobre la figura de José Zorrilla, y que me comentaba que estando en una reunión de trabajo alrededor de una mesa, vieron todos los testigos, como otra mesa que estaba al lado, un florero, un jarrón que estaba encima de la mesa, empezaba a dar botes, hasta que cayó al suelo y se hizo añicos. curioso y llamativo, desde luego. Puede ser, en cierto modo, el último o el penúltimo de los episodios de estas características que se están registrando en nuestro país. Y es un placer poder compartirlo con los oyentes de La Rosa de los Vientos, gracias a nuestro invitado, Ángel del Pozo, buen amigo de Jesús Callejo, nos lo comentaba ahora mismo Jesús. Y bueno, y un gran investigador con quien seguiremos, en caso de que haya novedades respecto a este episodio, todos los aconteceres relativos al mismo. Ángel del Pozo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y desde luego el placer ha sido mío el compartir con vosotros y con todos los oyentes de La Rosa de los Vientos estos sucesos. Jesús, la verdad es que nos lo comentaba Ángel ahora, ya no solo la casa, pero también nos decías el museo, la verdad es que la ciudad está encantada por la figura de, a todos los niveles, ¿eh? Sí. Encantada por la figura de José Zorrilla. Claro, hombre, da que la avenida principal se llama así, la avenida José Zorrilla, tiene una estatua precisamente en la plaza José Zorrilla. José Zorrilla es el personaje, ¿no?, que realmente pues caracteriza a esa ciudad como otros personajes caracterizan a otras ciudades. Lo que pasa es que además pues tenía este trasfondo, esta trastienda misteriosa José Zorrilla, que Ángel pues ha comentado algunos de sus aspectos, pero sí que son de estas personas que es más conocida, a lo mejor, pues por dos o tres obras, más que por los avatares, por las incidencias que tuvo en su vida privada. Y por cierto, Ángel del Pozo, en su libro La cripta sellada, que es una referencia obligada pues para recorrer todos los lugares mágicos que hay en Castilla y León, ¿no?, incluido Valladolid. Para que para mí Valladolid, como bien sabes, pues tengo un cariño especial porque allí estuve muchos años, ahí terminé mi carrera de derecho y ahí pues tengo muchísimos amigos y familia, entonces conozco, creo que bastante bien, pues los intríngulos, los entresijos y los misterios de las calles vallisoletanas. Bueno, yo me estoy quedando mal con Ángel del Pozo, que siempre que voy mucho ahora a Valladolid, nunca le veo, pues así la próxima vez. Ya, se lo digo desde aquí, que bueno, como estará escuchando. A través de la línea telefónica lo hemos detenido, algún día estará en charlar con él. Sí. Carlos, por cierto, una información, nueva investigación científica, un fenómeno conocido dentro de la fenomenología ovni desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los aviones y los pilotos de ambos bandos hablaban de esas esferas de luz que incluso a veces atravesaban el fuselaje de los aviones. Bueno, ese tipo de testimonios, pequeñas esferas de luz que efectúan todo tipo de movimientos, han estado muy presentes dentro del fenómeno ovni. La meteorología ha intentado buscar explicación a lo largo del tiempo. De hecho, a este tipo de sucesos, calificados popularmente como centellas, también se les conoce como rayos en bola, pero sigue siendo un gran enigma. Y la ciencia busca explicaciones. Y la última la han encontrado, o la han propuesto, investigadores de la Universidad Austriaca de Innsbruck. Sí, yo creo que va un poco en la misma línea de desmitificar algunos de estos fenómenos que tradicionalmente se han considerado misteriosos. Cuando digo desmitificar, lo digo un poco en el buen sentido, porque aquí no hablamos, desde mi punto de vista, de misterio puro y duro, sino de un fenómeno atmosférico poco estudiado o mal entendido, que son los rayos globulares. Para entendernos, los rayos globulares son una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que normalmente irrumpe durante las tormentas y dan sus pequeños sustos. Es decir, se les ve como medio flotando o a una cierta velocidad, incluso entrando en las chimeneas y provocando pequeñas explosiones. Por lo menos así ha sido considerado a través de ciertas leyendas, algunas tradiciones de los pueblos. Y claro, lógicamente, como era un fenómeno atmosférico inusual, poco estudiado y muy vistoso, muy espectacular, se pensaba que eran almas en pena o que tenía que ver algo con el mundo de los muertos. Luego sí se supo que tenía que ver precisamente con las tormentas, porque es cuando aparecía, es como lo que ocurrió, por ejemplo, con los rayos, con los fuegos de San Telmo. Durante muchísimo tiempo los fuegos de San Telmo se llamaban así porque se pensaba que era el propio San Telmo y algún que otro santo los que se manifestaban directamente sobre las cocias de los barcos, pues para crear un estado de bienestar y eliminar la superstición marinera, lógico, de esas tormentas en alta mar. Bueno, pues con los rayos globulares pasaba algo, o los rayos en bola, que me acuerdo yo que Juan Antonio Cebrián, la gracia que tuvimos una de las veces, precisamente por el juego de palabra, con los famosos rayos en bola y sacándole chispa a este tipo de fenómeno como tal. Nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho, porque la verdad que tiene sus bolas descifrar su misterio. Y mira tú por dónde. Algunos investigadores de la Universidad de Innsbruck, en Austria, tal como decías, Bruno, pues cree haber encontrado la solución a este misterio. desde mi punto de vista no, y ahora digo por qué. ¿Qué es lo que dicen ellos para justificar lo de los rayos globulares? Pues para ellos, ni más ni menos, que esta centella, este fenómeno atmosférico, sería realmente una alucinación inducida por la estimulación magnética del córtex visual del cerebro o de la retina del ojo. En otras palabras, que todo estaría dentro de nuestra mente, fomentada por una serie de fenómenos eléctricos que se dan en estas tormentas, pero el rayo en sí como tal no existiría. ¿Por qué han llegado a esta conclusión? Bueno, pues según ellos, lo que han hecho es que estos cambios bruscos y rápidos del campo magnético se pueden producir en laboratorio a través de una máquina llamada estimulador transcraneal magnético, que el nombrecito y la palabreja se las trae. Bueno, pues los campos magnéticos de esta máquina son lo suficientemente poderosos para inducir corrientes eléctricas en las células del cerebro humano sin que le haga daño. Cuando el campo magnético se dirige al córtex visual del cerebro, los sujetos que fueron víctimas, entre comillas, de este experimento, los cobayas, vieron discos luminosos y líneas también luminosas. Así que llegan a la conclusión estos investigadores que, efectivamente, cuando algo de esto se produce, cuando tú puedes inducir corrientes eléctricas en las células del cerebro, ves este tipo de fogonazos de rayos globulares, y eso es lo que explicaría pues este misterio recurrente a lo largo de los siglos. ¿Por qué yo creo que es insuficiente esta explicación, a pesar de que en algunos casos sí pueda justificar el que algunos testigos digan ver estos rayos globulares? Sencillamente porque estos rayos en bola crean efectos físicos. Si nos atenemos a las tradiciones, a este tipo de leyendas que también tienen que ver con las crónicas históricas, cuando alguno de estos, ya no hablo de los Foo Fighters y tal, que eran vistos, ¿no?, por los cazas de la Primera Guerra Mundial y que además creaban también efectos físicos en las carlingas. Es decir, estoy hablando de las tradiciones de algunos pueblos, incluso de España, que yo tengo recogidas algunas de estas leyendas, donde entraban por la chimenea, donde se producía una especie de fogonazo, y ni siquiera el fogonazo, sino que a veces como que recorría una especie de buscapiés que recorría casi de forma inteligente. De forma inteligente. Y luego creaba efectos físicos. ¿En qué se creaban o en qué se consolidaban estos efectos físicos? En quemaduras. Entonces, hombre, dudo mucho de que todos sean pues alucinaciones de la estimulación magnética del neocórtex visual del cerebro. Y sobre todo también cuando se producen episodios en los que son varios testigos los que se encuentran en el lugar además, donde aparece ese rayo en bola, ¿no? La misma alucinación. Pues, hay algo claro, además, incompleto, y es que el National Geographic ha publicado un artículo en el cual John Abramson, de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, decía que aunque el experimento le parece interesante, los colores que se veían siempre eran tonos claros. Se iban gris, blanco, eran tonos que no corresponden a los verdaderos rayos en bola, que cogen colores de todo tipo. ¿Y para qué hablar los fafaitas? No, claro, ser azules, verdes. Y tamaños muy distintos. Es verdad que normalmente tiene el tamaño de una pelota de tenis, pero otras veces son mucho más grandes, es decir, de un balón de baloncesto o de pequeñas pelotas de ping-pong. Es decir, cambian los colores, van mutando en función un poco también del campo electromagnético. Es decir, es como la explicación científica y mental que se quiere dar a otro tipo de fenómenos, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, donde todo tiene que ver pues con una insuficiencia de oxígeno, o precisamente que hay mucho más anhídrido de carbónico en los glóbulos rojos. Este tipo de cosas, y que lo intentan exclusivamente justificar como alucinaciones que tiene el paciente o el testigo en un momento dado, me parecen insuficientes, porque si bien es verdad que en algunos casos puede justificar, ya digo, determinadas experiencias, en este caso cercanas a la muerte, o determinados avistamientos de rayos globulares, no lo justifica en todos los casos. Mientras haya excepciones, evidentemente esta teoría ya no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Porque no justifica ni explica los efectos físicos, las quemaduras o este comportamiento supuestamente inteligente. Y no estamos hablando de las luces populares, es decir, no estamos hablando de ese tipo de luces que se aparecen en determinados lugares en fechas concretas. Estamos hablando de fenómenos atmosféricos. Para mí no hay ningún misterio. El misterio está en que no tenemos todavía el mecanismo suficiente para explicar, el mecanismo y los datos meteorológicos suficientes para explicar cómo se producen y qué consecuencias tienen en el ser humano. A propósito de este tipo de fenómenos aéreos anómalos, extraños, hay dos noticias que podemos comentar brevemente. Las noticias las han generado, en este caso, políticos o personas del entorno de la política, bueno, bastante extrañas, cuanto menos. La primera de ellas, Carlos, nos sitúa en la región de la Federación Rusa de Kalmukia. Su presidente dice haber sido abducido. Lo dice en serio. Además, su presidente es una persona muy conocida. Kirsian Ilumsikov es el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez. Además del presidente Kalmukia, que además es el único estado budista de Europa, por si a alguien le interesa. Llevaba de saberlo. Presidente unos cuantos años. Sí, lleva bastante. Es un cuando acabó la Unión Soviética, Kalmukia es una república federada, quedó incorporada a Rusia, no se convirtió. Es una película de Zamudio, Los Kalmucos, sabéis que son la última oleada de pueblos orientales que ganaron Europa, los últimos de todos, se quedaron en la desembocadura del Volga, en torno a Astracán, y cuando los rusos conquistan el siglo XVI Astracán, que siguieron viviendo allí, en su mayoría siguen siendo budistas y son asiáticos de aspecto. De hecho, Kirsan le ves así a primera vista y te anda un chino, ¿no? Bueno, son europeos y budistas. Seguro, él es amigo del Dalai Lama, por cierto, presume de ello, aparte de ser presidente de la Federación, como he dicho, Internacional de Ajedrez, es muy egocéntrico, es un genio absoluto y con 17 años hace 17 años que es presidente de la República y es un tipo totalmente pintoresco, millonario, un friki, vamos, realmente. ¿Por qué es extraña esta noticia? Bueno, primero que el presidente de una república con rusa, todo lo que nos has contado va a ser lógico, ¿eh? Diga que le han, pues por eso, dado su historial, que diga que le han aducido extraterrestres, pues bueno. Ya lo que le faltaba. Lo interesante es que los rusos lo han tomado en serio. Dmitry Medvedev, el presidente, ha abierto una investigación y dice que preocupado por dos cosas. Ha dicho, ¿por qué a mí no? Está el mundo, las twitters, que los hilos con los que lo maneja Putin le molestaban. No, hay dos teorías claras sobre el por qué ha hecho esta investigación. Uno, porque piensa que realmente Ilyushin Zhivkov está muy mal para ocupar el puesto, que es la primera de las teorías, y tenga un trastorno serio. Y la segunda, que no deja de ser graciosa, por si ha revelado algún tipo de secretos. O sea, que la hayan conducido de verdad. Que según él sí que ha revelado secretos. Que según, no, pero eso lo dice el propio presidente. Bueno, habría que dicho de todo. ¿Qué le harían? Lo de la sonda. Lo de la sonda rectal, creo que como mínimo. El caso es que, en cualquier caso, él asegura, para defender su postura, que ha sido aducido, que en realidad no tuvo más remedio, pero que además lo vieron su chofer, su secretaria y un ministro. Y a ver quién se atreve a decir lo contrario. Exacto, porque han cesado en el momento. Cuatro calmucos viendo un ovni. Como es un tío cargado de modestia, ha dicho que, por supuesto, los extraterrestres no necesitan saber nada de ningún líder, porque cuando quieren, se dirigen a ellos. Entonces le preguntó el periodista que por qué se había dirigido a él. Dice que habitualmente los extraterrestres tienen la sensación de que buscan, no a gente ordinaria, sino a alguien que les pueda servir para algo. O sea, gente inteligente, preparada o genial, como él, vamos. Creo que está bastante mal el hombre. Claro, pero la pregunta evidente, es decir, vamos a partir de la base de que este hombre pues esté en sus cabales. ¿Por qué dice esto? Es decir, ¿qué se beneficia si esto fuera mentira? No, en nada. Él no, bueno, claro. O sea, que yo me imagino que está diciendo su verdad. Ver qué mensaje se supone que le han dado. No, ningún mensaje. Él dice que se comunicaron con él telepáticamente y que, bueno, que se lo llevaron a una nave. Pero creo que algo dijeron, recuerdo de esta noticia, cuando se pone en contacto con ellos, porque hay más que una aducción, es decir, hay todo un mensaje que se va transmitiendo. Él revela secretos de Estado y por parte de los alienígenas, creo que le dicen que todavía no entran en contacto con la humanidad porque no está preparado. Porque no estamos preparados. Eso todavía no es el momento. Creo que no, lo dice diciendo todo el mundo, es Adamski, ¿no? Más o menos. Adamski, que fue en los años 50 comienzo, sí. Pero ese era aducido y viajaba de verdad. Que además era más modesto que este señor, por lo que estás comprando. Es un chulo. Además, Adamski viajaba por el mundo. Es que le daban paseos. Este era un pringado. Solamente llevaban a la nave. Pero Adamski iba a Venus y cosas así. Hablando de noticias extranjeras relacionadas con ovnis y política, porque estamos en esta etapa en la que están surgiendo muchas noticias de estas características que yo creo personalmente que colaboran bien poco a dar credibilidad al tema, porque sobre todo está la utilización por parte de esta especie dentro del mundo de la ufología, que es la exopolítica, que ahora hablan de un asesor de Obama que dice haber dicho que este asesor se llama Wilbur Allen, es un ex empleado de la Casa Blanca y un ingeniero empleado, esto es importante, sí, después de lo que dijo, sí, ya lo han echado, ingeniero de la Air Force One en los gobiernos tanto de Ronald Reagan, de George Bush y de Bill Clinton, que es lo que ha declarado según él. Pero ya estaba construido el Air Force One para entonces. ¿Para qué querían haber ingenieros? Es que no estaba, lo bueno, sería, hecho, a ver si ingenieros que eran mecánicos. Es otra cosa. Que pudiera ser. Porque hay veces que son currículos bastante inflados, que a lo mejor después de ingeniero resulta que era el tío del chofer, del ingeniero. Que realmente... Eso es una denominación muy propia en América. Sí, es decir, generalmente lo de ingeniero se le aplica, y la escala es muy amplia. Pues lo que ha declarado es que Everett Bellamy, que era... Fíjate el título que le pone aquí, auxiliar superior decano de la Facultad de Derecho de Georgetown, ni más ni menos. ¿Dónde Aznar? Sí, ¿dónde Aznar? La famosa universidad de Aznar. pues que junto con otro de los miembros importantes, que es John Podesta, que también formaba parte de Georgetown y además antiguo jefe de gabinete del presidente Bill Clinton, se han localizado. Que no quiere decir que Podesta haya defendido eso, porque Podesta es un tío con... No, él solo es desconocido. Es Wilbur Allen lo que hace es que menciona estos dos nombres para justificar lo que él dice, este es fotógrafo, y que los contactos extraterrestres en el Capitolio podría desestabilizar la sociedad. Es lo que él dice como titular. ¿En qué se basa? Pues en estas dos personas, en Everett Bellamy y John Podesta. Se basa también en las fotografías que él ha hecho, en las informaciones que le han transmitido, según él, distintos miembros del Capitolio, y dice que los frecuentes vuelos y aterrizajes de ovnis y extraterrestres en el Capitolio de los Estados Unidos, que vemos todos los días en los telediarios. Pero si el Capitolio lo ven 2 millones de personas. Es una lista, ¿no? Exhaustiva. Pues que si algún día se hicieran público, podría desestabilizar a la sociedad. Y por eso instó Allen a renunciar a su actividad que documentan estos vuelos, estos aterrizajes ovnis y de extraterrestres. Él dice que tiene fotografías, en concreto dos importantes, dos fotografías de ovnis, tiene muchas más. No, iba a decir que si aterriza el Capitolio habría millones de fotografías. Sí, porque además yo creo que son de las que más se ha popularizado, por lo menos las que aparecen en los libros, que es la del 16 de julio del 2002, que corresponde, según él, a lo que ocurrió 50 años antes, que fue el 16 de julio de 1952, cuando ovnis hiperdimensionales, y esta es la palabra que él utiliza, fueron fotografiados en el Capitolio de los Estados Unidos. Tan hiperdimensionales como que eran los reflejos en las lentes de la cámara de las farolas que hay delante del Capitolio. Además, si no recuerdo mal, se puso un apagón también en aquella época. Sí, pero es una foto extraordinariamente conocida que fue tomada el mismo día. Además, sí, y parte de la cúpula militar de entonces salió a hablar en público, hubo una rueda de prensa retransmitida para todo Estados Unidos. Fue un suceso muy importante, muy conocido, aquel que se produjo esa noche cuando desde la base aérea de Andrews, muy cerquita de allí, se detectó la presencia de objetos no identificados sobre la vertical, no del Capitolio, sino de Washington, de la ciudad. Varios cazas acudieron al lugar. Fue una noche muy interesante, muy conocida y documentada en ufología, todo lo que ocurrió ese día. Pero las fotografías que se tomaron son inexistentes, es decir, sí que hubo unas fotografías tomadas ese día, pero que lo que fotografiaron fueron esos reflejos de esas luces que están delante del Pentágono, de las farolas, en las lentes, y se ve perfectamente en las imágenes, y cualquiera que vea las imágenes cae enseguida en esa correlación, en esa simetría que hay entre las farolas de la parte de abajo y las imágenes y las lucecitas que están encima del Pentágono. Pero eso es falso y no pertenece al caso, por eso me sorprende. Y el caso del 16 de julio del 2002, tampoco hay fotografías, es una detección en radar que sí que puso en alerta, porque acababa de ocurrir muy poquito tiempo antes lo del 11S, y la sospecha de que se tratara de alguna avioneta. Después se demostró que se trataba de una avioneta que se había colado en el territorio, en la zona aérea de exclusión de Washington, y bueno, pues fue un error o lo que fuera, pero no se trataba de ovnis, ¿no? Pues estás entonces, terminológicamente sí, fue un ovni. Porque según él son las fotografías suyas, o sea que... No. Sí. Por otra parte, la tercera, cárgatela ya, porque dice que esto es la prueba. Aquí la tercera iba a decir que iba en el platillo del presidente de Calmuquia. Y eso es definitiva. No es un ovni, pero dice que esto serían pruebas de que una civilización inteligente hiperdimensional, le encanta esta palabra, sí, desde luego, está detrás de estos sobrevuelos, de estos aterrizajes, tanto el de julio del 52 como el de julio del 2002, en el Capitolio, y aquí termino un poco los comentarios que hace Allen, que esta hipervelocidad es hiperalen. Me está recordando al chiste de Superman y la supervista, ¿eh? Sí. Corresponde a la tecnología de estos seres que, según él, son grises y humanos híbridos. Así que, o sea, exoponente. A mí me está empezando a parecer real, y ahora hablo completamente en serio, ¿eh? Un poquito extraño. Todo esto, yo no sé si la gente en este entorno de la exopolítica se ha vuelto demasiado loca o las están contaminando demasiado con este tipo de informaciones. Y me gustaría saber quién maneja toda esa contaminación y si es todo inocente. Y ya empiezo a dudar, ¿no? Hombre, yo creo que la exopolítica es una palabra muy amplia donde hay un poco de todo. Yo creo que hay personas serias que están intentando dilucidar un poco lo que hay oculto o lo que nos ocultan distintos gobiernos, tipo Edgar Mitchell, por ejemplo, y algunos otros astronautas que están intentando intentando sacar a la luz ese tipo de testimonios, tanto suyos como los que le han llegado, y luego, pues siempre, como en todo tipo de disciplinas, hay un grupito friki que se atribuye o da veracidad a cualquier noticia de este tipo por infundada. Pero lo que dice Bruno es que empieza a haber noticias muy raras. Mm. Estoy de acuerdo. Y que está creando un desprestigio verdaderamente. Son grupos tremendo, que son caldo de cultivo idóneo si quieres empezar una manipulación, una desinformación, donde todo vale, la hipervelocidad o el colapso cuántico, ¿verdad, Bruno? Sí, de que muchas veces hemos hablado, o sea que estas palabrejas valen. Santos Morgado, uno de nuestros oyentes, de los muchísimos que está participando con sus comentarios en rosa.vientos@ondacero.es, y bueno, un correo verdaderamente divertido, dice que el 1 de enero del 2012 se demostrará quién está detrás de todas estas alarmas sobre el fin del mundo. Dice porque los grandes supermercados verán cómo sus estanterías quedan vacías de fabada litoral, atún, aceite, mejillones en escabeche y aguas minerales, que quienes han lanzado todo este rollo del 2012 son las empresas conserveras para liberarse de los excedentes de productos durante la crisis, ¿no? No está mala idea. Sí, además ha dicho ya una marca. Ha hecho publicidad. Martín, pues, hablando de 2012, creo que así faltó ese día clase. Me han dicho que el calendario maya está un año adelantado respecto al nuestro, ¿es verdad? Si es así, el supuesto fin del mundo sería en octubre de 2011. Nos quitan un año. Y por otro lado, la teoría del calentamiento del núcleo de la Tierra, como se plantea en la película 2012, ¿es posible? Se pregunta Asier. Y por último, ¿qué decir del terremoto y tsunami que ya arrasó Cádiz hace muchos años y que, según geólogos, ya toca que se repita? Otra pregunta. Bueno, contesto a la primera, si queréis. Lo del año no es porque el calendario maya esté adelantado un año respecto al calendario gregoriano nuestro, no, sencillamente que la interpretación que se ha hecho de la estela principal de Koba no correspondería a ese 21 de diciembre del 2012, sino del 2011, y según otro tipo de interpretaciones también que hacen una revisión de la cuenta larga de esos 5.125 años, pues parece que habría una disonancia dentro de la cronología con el calendario gregoriano. Pero son teorías minoritarias, a diferencia de las teorías mayoritarias, por ejemplo, que defiende José Argüelles, donde sí comenta que siempre es el 2012. Carlos. Yo lo del núcleo de la Tierra, pues es que no me acuerdo qué decía la película. O sea, sinceramente es que no me acuerdo. Así que no puedo opinar mucho. ¿Sabéis algo más? No. Bueno, luego se queda pendiente, es que es imposible predecir eso de que ya va tocando, si ya va tocando los próximos 4.000 o 5.000 años o 100.000 o... Bueno, así parece que todo va indicando que en vez de calentamiento global lo que hay es un enfriamiento global, es decir, es que parece que vamos hacia una nueva glaciación. Que tampoco, sí, pero podría ser. Bueno, pues Juan Manuel desde Salamanca dice que él opta que el 2012 es un cambio de ciclo, y luego que si os ha gustado el vino. Sí, el vino os ha gustado. Pero claro, lo del cambio de ciclo es lo que decimos todo el mundo. Eso es, o sea, que no es como no decir nada, es como si cambias el entrenador en Madrid y cosas así. Es que dice que si os ha gustado, que para Reyes envía otra botella. Sí, excelente. A mí me ha gustado mucho. Y lo del cambio de ciclo. Vamos, igual aquí que... está el vaso vacío. Bueno, el mío no está, así que la tira. Ya era, habréis oído más de una vez, por ejemplo, lo de si estamos en la era de Acuario o no estamos en la era de Acuario. ¿Cuántas fechas se han barajado? Si en 1975, que si en 1999, que si en 2012, es aleatorio. Martín. Pues una explicación al asunto de la Voyager 2. Nos escribe desde el Algarve, Portugal, Antonio Cruz, para decirnos que los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory, el de la NASA, que lo que hicieron fue un reset, resetearon los ordenadores de la nave y que han resuelto el problema. Bueno, y ahora están comprobando que los datos que reciben en la NASA son... Ahora pone el mensaje tonto el que lo lea. Y entonces la postre está manipulada. Hay un problema informático, es hacer reset. Todo el mundo hace lo mismo. Tanto rollo para eso, para luego. Control al supra. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, que hemos tenido con un invitado muy especial que de vez en cuando se une a esta conversación, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, revista que ya está en los kioscos, el número de junio, mes que comienza dentro de muy poquito, pero bueno, Enigmas se adelanta. Coméntanos algunas de las cositas que se van a encontrar nuestros oyentes. Mira, yo creo que además, sabes que a mí me cuesta mucho vender mi producto porque soy muy mal vendedor, pero es que en este caso el tema de portada, siempre intentamos que sean buenos, pero en este caso es un tema magnífico, La maldición de los océanos, donde se habla de las supersticiones del mar a lo largo de la historia, Holandés Errante, el barco de los muertos, el fuego de San Telmo, y está hecho pues un auténtico experto en estos temas que está aquí al lado, que es Jesús Callejo, con lo cual estamos tremendamente contentos. También hablamos de los secretos del chamanismo al descubierto. En fin, yo creo que la revista va en este sentido pues completa. Viajamos a Egipto, asistimos a la ostensión de la Semana Santa, nos vamos a Italia, a la ruta de los castillos encantados. En fin, yo creo que es una revista en este mes muy viajera. Pues ya saben, nuestros oyentes, si quieren encontrar todo eso, en la revista Enigma. Jesús, Carlos, hasta la semana que viene. Vale, hasta la próxima semana.